todos los lunes, La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición más de todos los lunes, La Agenda en los Medios. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este lunes 7 de julio de 2008, este programa en el que volteamos los reflectores para platicar de cómo toman los medios las decisiones que después se traducen en primeras planas, en los titulares de los programas informativos de radio y de televisión. Y hoy para platicar de dos de los casos más sonados, no solamente la última semana, sino quizá en los últimos años, me atrevería a decir, en la prensa internacional. Un caso local, la cobertura en torno a estos videos de la policía de León, tan controvertidos, por supuesto, por los métodos que utilizan para la capacitación de los policías. Y más tarde platicaremos con dos periodistas colombianos sobre la cobertura, este sí, de quizá el caso, uno de los casos con mayor atención en los últimos años, la liberación de Ingrid Betancourt. Yo le invito, como siempre, a que forme parte de este espacio a través de nuestras líneas telefónicas a su disposición. Y hoy que vamos a hablar de estos videos de seguridad pública, le tengo de regalo el libro Aproximaciones empíricas al estudio de la inseguridad, 11 estudios en materia de seguridad ciudadana en México. Nuestros teléfonos a su disposición, 5628-1736, 5628-1737. Esto es todos los lunes, La Agenda en los Medios. Y le voy a presentar una entrevista que realicé con Benjamín Cordero Hernández. Él es director editorial del periódico El Heraldo de León, este medio que fue el primero en dar a conocer los videos de los policías pues maltratando, para algunos eso es una evidente tortura, por lo menos es un maltrato, a otros miembros de la policía como parte de su proceso de formación, y que dieron la vuelta primero al país, pero después al mundo, en una cobertura que le llevó a transmitir los videos en CNN y en El País y en BBC. ¿Cómo se da el paso de una nota en un diario local a una cobertura de este tipo? Bueno, esto es parte de lo que nos dijo Benjamín Cordero Hernández. Benjamín Cordero, director editorial del periódico El Heraldo de León, ¿cómo fue que obtuvieron ustedes estos materiales? Lo que voy a contestar respecto de la forma en que obtuvimos los videos ha sido muy cuestionada, en pocas palabras. Dudan en ciertos círculos de que efectivamente haya sido así, pero tal cual ocurrió lo siguiente. El domingo 29, si no mal recuerdo, uno de nuestros lectores llegó al periódico con un par de videos. Sé que hay más, pero nosotros recibimos solamente dos. El que muestra a uno de los agentes de élite haciendo un ejercicio extenuante que primero lo lleva al vómito, que causa el enojo de un instructor extranjero, no sabemos todavía si estadounidense o británico, y que en represalia o en castigo es hecho revolcar en dos ocasiones en su propio vómito. Ese fue uno de los videos. El otro de los videos corresponde a otro agente de élite que es, entre comillas, entrenado en una fórmula de tortura. Él mismo es la víctima de la práctica de tortura. Esto es, lo colocan, eso es lo que se ve en el video, lo colocan sobre una especie de aljibe o fosa séptica. El instructor le advierte que está lleno de excremento y que hay ratas, tiene los ojos vendados, la víctima y supuesto voluntario, y además de advertirle de estas circunstancias luminosas, le vierten sobre la nariz agua aparentemente mineral, lo que conocemos vulgarmente como tehuacanazo. Esos son los dos videos que recibimos, insisto, de un lector. La primera vez que yo lo veía, desconocí hasta ese momento su nombre. Mentiría si ahorita intentara recordar el nombre preciso. No lo recuerdo, y aunque lo recordara, entenderá usted que tengo, Mario, la necesidad de mantener el anonimato. doy mi palabra de honor de que no recuerdo en este momento el nombre. Era la primera vez que oía a este lector que tuvo la confianza en el periódico para entregarnos esos dos videos para que nosotros hiciéramos uso de ellos como conviniera. ¿Cuándo hablaron ustedes con el gobierno municipal y qué respuesta obtuvieron cuando se enteraron que ustedes en el diario tenían estos videos? Bueno, fue de inmediato, porque esto, insisto, ocurrió un domingo. El lunes siguiente, como todos los lunes, hay una reunión con las autoridades municipales. Desde la mañana, muy temprano, los lunes, siempre hay contacto con el alcalde y sus funcionarios. Pero prácticamente, si debo sintetizarlo como lo voy a hacer, yo diría, no hubo posibilidad ya de plática, de intercambio de información, sino que fue inmediatamente una reacción muy virulenta, muy visceral, de rechazo a los contenidos en la forma en que nosotros lo planteamos. Nosotros cuestionamos, dijimos abiertamente que era una muestra de tortura. Sin embargo, ellos, es decir, los funcionarios del municipio, de alcalde a secretario de seguridad, a secretario del ayuntamiento, etcétera, no lo aceptaron. Dijeron que la prensa, es decir, nosotros, el Heraldo, habíamos exacerbado el ánimo ciudadano en contra de la policía y que recurrimos fundamentalmente a la falta de ética para la difusión. Yo lamenté desde el principio mucho esta respuesta visceral. Después de esta reacción inicial que nos platica, ¿qué ha pasado? ¿Han sufrido algún tipo de respuesta, algún tipo de represalia por parte del gobierno municipal, del gobierno del estado? Represalias absolutamente ninguna, yo diría, más que la de la descalificación, la del menosprecio, no diré que abiertamente la del insulto, pero implícitamente, desde luego, aunque no nos quede el saco, es evidente que hay varios sacos que han querido colocarnos, como el de la falta de ética. En algún momento también pretendieron que uno de los videos había sido modificado, había sido alterado, había sido adulterado. Sé que hay otros videos, además de los que nosotros mostramos, de los dos que nosotros mostramos y que está en nuestro poder, pero si hay algún video adulterado, no es ninguno de los dos que tenemos nosotros. Quizá un tercero, un cuarto, posiblemente sí, no los dos de nosotros. Finalmente, Benjamín Cordero, director editorial del Heraldo de León, ¿cómo se da este paso, una vez que ustedes dan a conocer esta información, hacia otros medios impresos y electrónicos? Es decir, ¿cómo llega a la BBC, cómo llega a las grandes cadenas internacionales? Bueno, fue una reacción que, debo confesar, yo mismo no calculé que llegara hasta donde llegó. He recibido solicitudes de autorización para reproducir videos e información textual por parte de cadenas donde se les ocurra: BBC de Londres, CNN de los Estados Unidos, agencias informativas como F de España, AP de mismo Estados Unidos, desde luego periódicos de la capital. En caso concreto, La Jornada y el Excelsior nos pidieron expresamente autorización. Otros no la solicitaron, pero bueno, pues los videos están en nuestra página web desde el lunes 30, entonces están abiertos a quien quiera verlos y no necesitan, como no son propiedad nuestra, no tienen copyright, sino que nos fueron confiados en esa medida, por eso los pusimos en nuestra página electrónica y cualquiera puede tener acceso a ellos. Pues Benjamín, yo le agradezco mucho estos minutos con el público de todos los lunes, La Agenda en los Medios. En el momento que ustedes quieran. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Mucha suerte en todo. Esa es la conversación, o parte de la conversación que tuvimos con Benjamín Cordero Hernández, director editorial del periódico El Heraldo de León, que, como decíamos al principio, se ha convertido en la noticia de las últimas dos semanas por estos videos que ya nos explicaba él cómo llegaron a sus manos y cómo han sido retomados por las principales cadenas en el mundo. Yo le recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 5628-1736, 5628-1737. Y como todos los lunes en este programa, vamos con Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog. Memoria del aire. Con Abel Vicencio. Mario, amigos de La Agenda en los Medios, ¿qué tal? Como habíamos vaticinado en las dos semanas anteriores, la tragedia del News Divine ha sido el caso coyuntural más mencionado en las casi 60 estaciones de radio y televisión dentro de cuyos noticieros y programas de opinión contamos las notas y entrevistas. Decíamos la semana pasada que con más de 6.000 impactos, el caso Divine ha sido el más intenso de todo el año. Sin embargo, y como también era de esperarse, ningún tema puede tener tanta intensidad por tanto tiempo. Y es que en los medios masivos de comunicación, muchas veces no cuenta la importancia o trascendencia del hecho para tener impacto, sino la presencia o ausencia de los nuevos elementos o giros que mantengan el interés de la audiencia. Es por ello que esta semana, si bien el tema de la tragedia de la Gustavo A. Madero sigue siendo el más mencionado, disminuyó su intensidad a la mitad, con menos de 3.000 impactos, debido a que no hubo nuevas aristas o tópicos que se abrieran dentro de este caso. Supongo que quienes toman decisiones en el gobierno del Distrito Federal conocen también este fenómeno, ya que resulta evidente su estrategia de aplazar lo más posible los resultados de los diversos informes pendientes para cumplir el trámite cuando haya menos efervescencia. El impacto en los medios electrónicos es, como dicen que era, la vista de los dinosaurios. Si no te mueves, no te ven. Es la diferencia, la novedad y no la trascendencia del hecho o el tamaño lo que nos hacen visibles. Son pues los nuevos giros, aristas o tópicos de cada caso coyuntural los que hacen las noticias impactantes en los medios electrónicos. De esta manera, el hecho de que una fuerza calificada como terrorista mantenga cautivos por más de 5 años a casi 1.000 rehenes en Colombia es un dato que puede no recordarse por semanas en la radio y la televisión. Sin embargo, la noticia de la liberación de Ingrid Betancourt la tarde del miércoles 2 de julio detona un interesantísimo flujo de información que trastoca todos los noticieros y programas de opinión. Veamos. Unos minutos antes, los noticieros de la tarde hablaban de una gran diversidad de temas. El caso de la discoteca News Divine, la supuesta capacitación en tortura de León Guanajuato, la gira de John McCain. Pero en punto de las 14 horas con 15 minutos tiempo de la Ciudad de México, con apenas segundos de diferencia, las más de 18 emisiones informativas que en ese momento estaban al aire se convirtieron en monotemáticas. Con más de 2.000 impactos esta semana, la feliz liberación de la excandidata y politóloga colombiana se convirtió en el segundo caso más tratado en la semana. Mario, amigos de la Agenda en los Medios, muy buenas noches. Memoria del aire. Vamos a platicar de este caso de Ingrid Betancourt con dos periodistas colombianos, Luis Fernando Restrepo, periodista, abogado de la Universidad de Medellín, que además colaboró de muchos años con la BBC, y a quien saludo con mucho gusto. Luis Fernando Restrepo, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos allá en México. Un placer estar con ustedes esta noche. Gracias, Luis Fernando. Y está también Luis Fernando Pero Ospina, quien es jefe de redacción del periódico El Colombiano de Medellín. Luis Fernando, ¿cómo está? Pues un saludo a Luis Fernando aquí en Medellín y a Mario y a todos los oyentes. Un saludo especial desde acá, desde esta casa periodística. Y para platicar en esta ocasión de esta cobertura, y le pregunto a Luis Fernando Ospina del periódico El Colombiano, ¿cómo se preparan para una cobertura así, para una noticia que quizá era esperada en algún momento, dada el interés que existía, por supuesto, de antemano en Ingrid Betancourt, pero que resulta difícil pensar que alguien estuviera en sentido estricto preparado para la noticia que surgió hace algunos días? Pues bueno, los grandes acontecimientos que marcan la agenda de los medios nunca se preparan, porque precisamente frente a la imprevisibilidad y frente a lo sobreviviente que es el periodismo, pocas veces uno se prepara, porque incluso el fragor de las noticias tiene esa connotación. Y aunque lo esperábamos del alma, en condiciones normales jamás esperaríamos que se hubieran dado esos elementos que ponen el rescate de Ingrid, de los norteamericanos y de los 11 policías y militares en los terrenos de lo épico y de lo novelesco, si se quiere. Total, creo que parte del entusiasmo que se vivió en los medios y en esta sala de redacción tenía que ver precisamente con esos hechos que son impredecibles. Y lo cierto es que cuando pasa algo así, por supuesto la opinión pública, y en este caso de todo el mundo, está atenta a lo que se dice en los diferentes medios de comunicación. Luis Fernando Restrepo, ¿cuáles son las fuentes, digamos, a las que tiene que acudir un periodista cuando ocurre una situación como esta, para no quedarse únicamente con la voz oficial? Bueno, es una pregunta bastante interesante, porque en Colombia básicamente, y Fernando, colaborador del periódico El Colombiano, pues la mayor parte de la información viene de las fuentes oficiales. Las fuerzas rebeldes han utilizado en los últimos años pues portales de internet que reaccionan muchas veces demasiado lento a la noticia por el mismo aspecto militar en el que en el momento está involucrado el país, y también por lo que tiene que ver con los mismos editores, autores de esos artículos que salen en las páginas de internet, que muchas veces están por fuera de Colombia. Ajá. Aquí ha sido bastante dificultoso poder incluso corroborar reacciones de esos grupos rebeldes. Pues Luis Fernando no me dejará mentir, por ejemplo, cuando Raúl Reyes pues fue dado de baja en Ecuador, la reacción del grupo guerrillero pues apareció mucho después. E incluso también cuando ha habido estas liberaciones unilaterales de los grupos guerrilleros, pues tan solo a los días se puede conocer la posición de ese otro lado. Es decir, para buscar el balance muchas veces hay que recurrir a fuentes cercanas a los grupos alzados en armas o a estos grupos rebeldes, o hay que recurrir a viejos editores de periódicos de izquierda uh-huh. en Colombia, que ya muchas veces no tienen ni siquiera el contacto directo con los grupos rebeldes. Es decir, que es bastante difícil poder llegar a concretar esto, y por eso muchas veces recurre a las fuentes oficiales. Claro, y hay un componente adicional. Alguna vez platicábamos con su paisano, el doctor Javier Darío Restrepo, uno de los especialistas en ética periodística, y él nos decía que en algunos casos, y él se refería a un caso distinto, el de este hombre que abusó de su hija durante muchos años, decía que para evitar el sensacionalismo había que evitar las notas que impactaban únicamente los sentidos, para tratar de llevar al lector o al televidente hacia la comprensión de los hechos. Luis Fernando Ospina, ¿cómo plantear una cobertura cuando hay una carga emocional tan fuerte, cuando hay una alegría incluso personal de todos los que colaboran en un medio ante una noticia de este tipo? Pues yo creo que en El Colombiano especialmente, y obviamente como parte de un entorno atípico de cubrimiento de hechos como es Colombia, en donde, como dice mi tocayo Luis Fernando Restrepo, los medios estamos en la mitad de lo que es la fuente oficial y lo que es la contrafuente. Ajá. Pero yo creo que con el caso de Ingrid pasó lo que tenía que pasar, y un poco en el terreno de que la fuente oficial solo era una excusa para acceder a las fuentes de las víctimas. Uh-huh. Y creo que el testimonio que aparece en los medios de comunicación, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, privilegia el relato de las personas liberadas. Uh-huh. Total, el gobierno era simplemente un instrumento que da a conocer la noticia, pero inmediatamente se conoce, pasa a un segundo plano, por más que el ministro de Defensa, menos el presidente, pero sobre todo la cúpula militar, querían ganarse ese protagonismo que no tenían, salvo por la espectacularidad del rescate. Pero sin duda que fueron los testimonios de Ingrid, de los soldados y los policías, los que pudieron catapultar un hecho noticioso como esos. Y la prensa mundial, sin duda, que en las primeras portadas, si usted hace una revisión juiciosa, casi que era Ingrid y los militares y no el gobierno. Sí, sí, sí. Yo creería que hay una ruptura, si se quiere, de cómo la fuente oficial termina perdiendo el protagonismo que no tenía, salvo, repito, de que hayan sido las fuerzas militares los que llevaron a cabo el operativo de rescate. Pero en Colombia, y yo diría que enhorabuena, la madurez de los periódicos ha permitido casi que desnudar las intenciones, no solamente de la parte oficial, sino también de la insurgencia y de los grupos armados ilegales, para darle una información mucho más, si se quiere, equilibrada a los, ajá, a los oyentes, a los televidentes y a nuestros lectores. Claro, porque en un tema así, lo complejo es tomar cierta distancia de las emociones personales, pero también de los actores que se suben en el momento. Y pienso, por ejemplo, en el presidente francés, Nicolás Sarkozy, que apenas la voz de Ségolène Royal, quien fuera su rival en las últimas elecciones, salió a decir, bueno, él por qué aparece en todas las imágenes si no participó necesariamente en su liberación. Y comentario que resultó criticado hasta por sus propios compañeros de partido. Y es que, Luis Fernando Restrepo, en un momento así, las emociones se imponen y los llamados a la crítica resultan complejos, ¿no? Incluso lo que decía Luis Fernando, y lo pongo y lo resalto, en este momento, en la liberación de Ingrid Betancourt, nos vamos a poner en el caso específico pues estaba dando un golpe a un fenómeno que es en Colombia completamente repudiable, como es el secuestro. Es que ya ahí entra a jugar toda la simbología de lo que fue este operativo, fue el poder robarle, si se quiere, estos 15 personas que estaban bajo uno de los crímenes más crueles y completamente salidos de cualquier contexto legal, que es el secuestro, y lo que se estaba celebrando allí era más esta liberación y este robo o esta forma de sacarle a las FARC la moneda de cambio, y sobre todo por un acto tan ignominioso como es el secuestro. Lo de Sarkozy siempre se puede empezar a valorar dentro del punto de vista local. Ahí es donde uno tiene que empezar a valorar cuál es el análisis local que se le hace a la noticia, y pues las críticas de la señora Guayal pues entran dentro de un marco político. Antes lo que entraría la gente, o lo que tendría que entrar la gente a analizar, es cuál es el valor político que le quiere dar la señora Royal a una liberación, más que las apariciones de Sarkozy dentro de todo este contexto. Ahora, también hay que entrar a mirar que dentro del mundo de la política, pues ellos no van a desaprovechar ciertas oportunidades, y si se puede ver un poco más allá, pues el gobierno de Nicolás Sarkozy se ha estado involucrado directamente con esta mediación internacional en el conflicto colombiano, y aquí en Colombia de pronto se ve esa participación internacional como un interés a un fenómeno que viene ocurriendo en este país desde hace muchos años, donde hay más de 3.000 secuestrados y donde la gente del común no comparte con ese fenómeno, y donde el presidente de la República, bien o mal, se quiera o no, pues tiene un índice de popularidad en el momento del 91%, porque precisamente está derrotando este fenómeno que es el del secuestro, según las fuentes oficiales, reitero. En esta cobertura que ha trascendido, por supuesto, a todos los medios, o buena parte de los medios en el mundo, hay que sumar un fenómeno que llama la atención. El caso de esta radio de Suiza, que de pronto filtra una información sin revelar fuentes, sin presentar pruebas, pero donde dice que hubo un pago de 20 millones de dólares por el rescate de Ingrid Betancourt. Es interesante, Luis Fernando Espina, cómo de pronto el sistema de los medios recupera esta información como si fuera una especie de contraparte y le asigna de alguna manera el mismo peso informativo, lo cual obliga al resto de los actores a reaccionar sobre algo que en su origen, digamos, no está confirmado. Sí, yo lo retomo un poquito para corroborar lo que dice mi tocayo, en el sentido de que si hay algo que denota y califica nuestra tragedia es precisamente que el conflicto se ha vuelto político. Ajá. Y sin duda que cualquiera que esté inmerso en la solución o en el problema va a querer buscar réditos políticos. Francia, España, Venezuela, Ecuador. Es decir, nuestro conflicto pasa por el mediano político, y yo no creería que podamos detenernos a discutir si alguien canaliza o no ese enfoque político. Ajá. Pero para retomar tu pregunta, Mario, es importante que la versión que se da en la radio suiza también tiene un componente de oportunismo y de oportunidad frente a todas las preguntas que todavía nosotros nos hacemos. Uh-huh. De cómo fue que las FARC cayeron en una trampa tan de novela como la han relatado los ministros y la cúpula militar. Es decir, ante todas esas preguntas, alguien dijo, la respuesta puede ser esta, y crea un manto de duda y de especulación que el gobierno inmediatamente tiene que salir a desmentir, porque porque parte de las preguntas era, no es posible que las FARC hayan cometido esta torpeza después de haber dado muestras de todo lo inteligentes que han sido para manejar el tema del conflicto, y no solamente un conflicto que tiene unas connotaciones de barbarie de aberración. Uh-huh. Y perder a Ingrid y perder a los norteamericanos sin duda que ponía eso en los límites de la novela. Entonces yo creo que yo, de alguna forma, tomando distancia frente a la versión también del gobierno, creo que las FARC han montado toda una estrategia internacional. Uh-huh. Que les ha dado rendimientos por todos los lados, por el lado humanitario, por el lado político, por el lado diplomático, y sin duda que alguien estaba dispuesto a hacer el juego después de ese fracaso de las FARC, a crear un manto de duda para responder a todas esas preguntas que hoy todavía nos hacemos. Y ¿cómo fue que las FARC cayeron en esa trampa? Y yo no sé, por supuesto, cuál habrá sido el procedimiento de esta radio de Suiza para verificar la información, pero lo que sí es evidente es como el sistema de los medios recupera la información, y de ser una nota aislada se convierte en una nota que ocupa los lugares centrales en los portales en todo el mundo. Luis Fernando Restrepo. Es que Mario y Luis Fernando, yo tan solo pongo una pregunta sobre la mesa. Es, si en vez de estar nosotros hablando si esta información es veraz o no, ¿por qué no nos centramos a debatir la verdadera ética de esos medios? Porque según los principios editoriales que se manejan en muchas casas periodísticas como en la BBC, donde tuve oportunidad de estar más de 10 años, pues lo primero es revelar una segunda fuente, tener dos fuentes verificables y luego lanzar esta información al aire. Ellos simplemente dijeron que una fuente de ellos muy conocida y sacaron una versión que de la cual fue replicada por otros medios. Yo veía eso en todos los medios de comunicación y me preguntaba, pero por Dios, ¿quién está haciendo la verificación de que esta radio suiza tiene verdaderamente la fuente? Ajá. Es decir, ahí entran todos esos medios en el mismo juego, en una ética periodística bastante pobre, pero muy pobre, porque nadie se puso en la balanza, bueno, ¿quiénes están detrás? ¿Quién es la periodista? ¿Cuáles son las dos fuentes que tiene esta periodista? ¿Cuál es la corroboración? ¿Cuál es la fuente independiente? Que son principios básicos de cualquier comunicador que quiere lanzar una noticia de estas al mundo. Y cuando se empezó a dar ese efecto dominó, ahí demostró para mí, es primero una suspicacia de los periodistas, que está bien tenerla, pero sí una pobreza de rigurosidad periodística demasiado grande al darle eco a esto, porque ¿cuántas leyendas no se han montado después de un duro golpe? Luis Fernando sabe, y Mario, usted lo sabe, aquí después de la muerte de Pablo Escobar, incluso lo tenían vivo corriendo por allá en Australia. Es decir, siempre después de un golpe de estos, de Castaño, de Carlos Castaño, y todavía en una playa en Francia, en Cannes, dicen que lo han visto, ¿quién se ha sentado a verificar esa información? Es decir, la suspicacia siempre del periodista está bien, pero hay que ir a la fuente y preguntarle a la fuente de dónde saca usted eso. Y muy pocos medios en el mundo lo hicieron, con contadas excepciones, pero ahí es donde nosotros tenemos que entrarnos a averiguar y tenemos que entrarnos a evaluar la verdadera ética periodística de los medios y de los comunicadores que están en estos medios. Y que a veces parece, Luis Fernando Espina, que hay una especie de transferencia de responsabilidad en donde se atribuye a un medio la información y como si eso fuera suficiente para deslindar hasta cierto punto la responsabilidad de su credibilidad. No, sin duda, y nos equivocamos con frecuencia. Yo lo que digo es que el caso puntual de lo que pasó con la liberación o el rescate de Ingrid y de los militares son hechos que no tienen como una comparación en relación con otros hechos. Y sin duda que esta noticia, que es mundial, necesariamente tenía algunas limitaciones de confrontación, como lo sugiere Luis Fernando, pero por supuesto que el fragor y la velocidad con que han pasado tantas cosas en tan poco tiempo no permitía mucho contrastación, partiendo de la génesis de la noticia, de un periodista que dice que tiene una fuente no identificable, que dice que eso fue el pago de un rescate. Lo que hicimos nosotros, y yo creería que con toda la autocrítica que nos quepa en este caso, lo que hicimos fue replicar no solamente lo que dijo la radio suiza, sino lo que respondió el gobierno colombiano en una noticia, repito, que estaba en las primeras páginas de todo el mundo. Uh-huh. Pues entonces, sí. Yo lo que creo es que yo no, y respetuosamente difiero de lo que dice mi tocayo, en el sentido de que es una falta de ética. Yo no creo que nosotros hayamos falseado la información, simplemente no hicimos la tarea completa de confrontación, pero no es un tema ético. Pues se nos acaba el tiempo, pero con esta reflexión que dejan nuestros invitados, creo que es muy enriquecedor para nuestro público el tener más elementos a la hora de enfrentar a los medios de comunicación, de consultarlos, de recibir la información. Luis Fernando Espina, jefe de redacción del periódico El Colombiano en Medellín. Gracias, Luis Fernando. Un abrazo a ti, un abrazo a Luis Fernando, y obviamente aquí estamos dispuestos para lo que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias. Gracias también a Luis Fernando Restrepo, periodista, abogado de la Universidad de Medellín. Gracias, Luis Fernando, como siempre, seguimos en contacto. No, un abrazo para usted, para Luis Fernando, hombre, que está en esa hermosísima ciudad de Medellín, y bueno, un abrazo para todos ustedes allá en Ciudad de Medellín. Gracias, gracias a los dos. Buenas noches y gracias a usted por habernos acompañado en esta edición de todos los lunes, La Agenda de los Medios. Yo soy Mario Campos y les espero el día de mañana en punto de las 7 de la mañana en Antena Radio, primera emisión. Que pase usted una magnífica noche. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, La Agenda en los Medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.